Reset MX presenta. Sean bienvenidos al único programa que no pronostica lluvias ni sequías, en el que transmitimos música de videojuegos. Música de videojuegos. Así es que súbele el volumen porque estás entrando a la zona gamer. Take me home. Gamers del mundo, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este bonito podcast Zona Gamer BG número 5, Rainbow Badge. Eso es, ese es el nombre de este podcast, el número 5. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo me llamo Julio César. Gamers del mundo, exactamente. Pues bueno, bienvenidos a Zona Gamer, en donde les compartimos música de videojuegos, ¿no? Acá ponemos unos arreglos padrísimos. Les compartimos los enlaces para que las bajen, por supuesto. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues, saben que si hay algún problema con el audio o algo, háganmelo saber, por supuesto, y aquí hago algo. Tuvimos unos problemas ahí técnicos, no, nunca me había pasado, como les decía por ahí, pero pues ya estamos al aire. Por acá decían, pues acá loqueando, ¿y tú? Pues también acá de loco. A escuchar suena Gamer BG desde Chile, un saludote hasta Chile. Bueno, ya al rato haremos los saludos como debe ser. De nuevo, bienvenidos. Recuerden que estamos en Twitter, @ZonaGamerBG, @ResetMX, y en Facebook como ZonaGamerBG. Ya saben, facebook.com, diagonal Facebook. A ver otra vez. A ver, Julio. Ya desperté, perdón. Bueno, les decía, Facebook. Facebook.com, diagonal ZonaGamerBG, y Facebook.com, diagonal Reset.tv. Por ahí nos pueden dar sus comentarios, Perdón. Les decía que tuve un ataque de pánico por lo de que se me crashó la computadora, pero bueno, ya ando chido. Entonces, bueno, los esperamos sus comentarios en Facebook, en Twitter. Y pues ya saben que si se pierden algún podcast, por acá me dicen, relájate, toma aire. Ya pasó. Si se perdieron algún podcast, recuerden que estamos en www.remx.com.mx, en la pestaña de podcast. Ahí está Cinemás. Ya saben, las recomendaciones de cine más oportunas y prácticas para que no vayan a tirar su dinero. Está el Lonche, donde se habla de tecnología, videojuegos y algo más. De vez en cuando hay anime, otras cosas también. Está el Reset Normal, en el que hablamos de videojuegos. Está el Flashback, por supuesto, que ya encontramos a Uram. Ya el próximo viernes pues tendremos Flashback, como debe ser. Estaba por allá, les decía, en Turkmenistán. Por allá lo encontramos. Resulta que lo secuestraron unos terroristas y nos pidieron un rescate. Ya ahí el buen Icaros pues ya lo pagó, y pues bueno, ya vamos a tener Flashback el próximo viernes. Y pues también tenemos el Zona Gamer, que les decía, es recomendaciones de música de videojuegos. Y pues si tú bajaste este podcast, muchísimas gracias, te lo agradezco como no tienes idea. Y pues bueno, lo que acabamos de escuchar es porno, así tal cual. El grupo se llama Pornophonic. Y fíjense que es un grupo, yo me imagino que alemán. La verdad no dicen mucha información al respecto en su página, que ya les estaré pasando, por supuesto. Y pues bueno, ellos se definen como en guitar, en Game Boy, en C64, Swine Tippen, Space Invaders Samples, Lagern, Fairwensen, Charven, Gernburn, Gerdurden, Auch, Gassan, Mid, Davian, Low Tech, Lo-Fi, Microporn. Y pues bueno, como notarán, yo no sé un carajo de alemán. Sin embargo, pues bueno, dice una guitarra, un Game Boy, un Commodore 64. Y pues hacen música, como ya escucharon, de 8-bit, de... pues inspirada en los videojuegos, no tanto arreglos de videojuegos, sino inspirados. Y pues bueno, les pasaré ya el enlace para que los chequen, los bajen. Tienen esta canción que acaban de escuchar, Space Invaders. El disco se llama 8-bit Lagerfeuer. No tengo idea qué signifique, les digo, son como alemanas. Y entre otras canciones hay una que se llama Sad Robot, que a mí me gusta mucho. Por ahí Ameyali nos dice, Das ist Eisgersen. No, pues quién sabe. Acá dice Calceto, anda la osa, vi el link que puso Julio, estudias en la UNAM, qué genial. Ya ves, y sabes que mi tesis va a ser de videojuegos. Y saben que a lo mejor les vale, pero el próximo, este lunes que viene, voy a estar ahí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en Puebla, por supuesto, y voy a presentar una ponencia sobre videojuegos. Así es que si le quieren caer, pues ahí está. Comercial. Ahí está mi comercial. Pero bueno, les decía de Space Invaders. Tienen canciones como Sad Robot, Space Invaders, como que acaban de escuchar, Lemmings in Love, Game Over, entre otras canciones bastante chistosas. Pero bueno, ah, qué caramba con ustedes, gamers. Muchas gracias por andar por acá. Y bueno, vámonos ya con la primer rola gamer como tal, como debe ser, como es este podcast bonito. Es, por acá me recuerdan. Claro. Aquí arriba, si no me equivoco, exactamente, aquí arriba hay una pestaña bonita ahí que les está haciendo ojitos a todos ustedes, que decía, que dice, perdón, buzón de voz. Bueno, vamos a hacer una dinámica aquí en Zona Gamer. Ustedes le dan clic ahí en esa pestaña y les aparece un recuadro en el que ustedes presionan y pueden grabar un mensaje de voz. Entonces les pido por favor que quien quiera que ponga una rola de cualquier juego que ustedes quieran, nada más díganme qué rola quieren a través de ese buzón de voz, ya saben, le dan clic, graban su mensaje e inmediatamente, por favor, en el Twitter, @resetmx, @zonagamer, ahí ponen el enlace de lo que grabaron, de la canción que querían, con algún saludo, con lo que ustedes quieran, un saludo de ¿qué onda, mamá? Estoy en el Reset, en el Zona Gamer, o lo que ustedes quieran, ahí en buzón de voz. Y si no quieren nada para Zona Gamer, pues déjenos un buzón de voz ahí para cualquier otro programa, ya saben, el Cinemás, alguna película que quieran, el Reset, el Lonche, el Flashback, lo que quieran. Por favor, ya me preguntaron por acá, ¿puedo decir obscenidades en el mensaje? Les pido que no, por favor, seamos respetuosos, hay gente que le gusta, a mí, yo soy bien grosero, a lo mejor por acá no me escuchan tan acá, pero vaya, hay gente a la que es sensible a ese tipo de cosas, entonces por favor no graben obscenidades, o al menos pues no se pasen, ¿no? Nada más recomendaciones. Y entonces el buen floor manager de este programa me va a pasar los primeros dos audios con las recomendaciones de cualquier juego que quieran para pasarlas en vivo, y luego les vamos a poner una canción de la que pidieron. Entonces, por favor, ahí en el buzón de voz, esperamos todos sus comentarios, sus canciones. Y bueno, vámonos con esta primera rola, que es del juego Xenosaga, una rola que nos pidieron por acá. Ya saben que si quieren alguna rola, buzón de voz o @resetmx con copia @zonagamerbg. Y en Facebook también, ahí hacemos una pregunta y pues gana quien más votos tenga. Entonces, vámonos con Xenosaga. Y miren, para no perder la costumbre del alemán, esta canción se llama Der Will zur Macht ein anderer Abschnitt. No tengo idea que sigue. Por acá nos dicen Xenosaga. Del juego Xenosaga, episodio 1. El remixer es Prim C. El compositor original es Yasunori Mitsuda. Y la canción, fíjense que es una combinación de tres: el Beach of Nothingness, el Inner Space y la Song of Nephilim. No les voy a mentir, yo no tengo idea de que vayas Xenosaga. Me suena a Xenoblade. No sé si tenga algo que ver, me suena también a Xenogears, pero de ninguno de esos sé. Sin embargo, Yasunori Mitsuda, ya la había escuchado, es una de las personas que está involucrada en soundtracks como Chrono Trigger y por supuesto Xenosaga, Xenogears, entre otros. Entonces vámonos a esta bonita canción del juego Xenosaga. Esto es Zona Gamer, muchas gracias por estar por acá. Y pues los dejo con Der Will zur... Bueno, ya, los dejo con la canción. We'll be right back. ¿qué onda, banda? ¿Qué tal, gamers? Con ese arreglo de Xeno Saga, bastante bueno. Bueno, muy lento para empezar, pero ahí me la pidieron, así es que con muchísimo gusto. Y bueno, vámonos con esta segunda rola del juego No More Heroes. Este juego que salió en el 2007 para Wii, de Ubisoft. Y pues, fíjense que el compositor original es Masafumi Takada, quien también hizo arreglos para Fatal Frame 4, para Resident Evil Dark Side Chronicles, y el último trabajo que hizo fue para Kid Icarus Uprising. ¿Cómo la ven? Este señor Masafumi Takada. Y pues bueno, el remixer es Home Slice, es del juego, les digo, No More Heroes, y la canción es Beam Katana Chronicles. Y pues fíjense que este juego, yo no lo terminé, no me gustó del todo. Sin embargo, hay algunas cosas que le reconozco, como esa peculiaridad de recargar la espada, como ya mencionaron por acá, dice Ameyali. Uy, sí, es bueno ver a tu novio recargando la katana. Y es que tenías que agitar el nunchuck, pues, de una forma un tanto extraña. Imagínense que ustedes están peleando y de pronto se les descarga la espada y tienen que recargarla. Y en eso entra su mamá a su cuarto de: oye, hijo, ¿puedes ir por las...? ¡Ah! No, y ustedes: no, mamá, es la espada. Sí, claro. Como si no los hubiera encontrado antes. Ja. Bueno, este juego de Suda51, pues ustedes cuéntenme por acá qué les parece este juego. Ya saben, Facebook, Twitter. Y pues nada, vámonos con la rolita. No More Heroes, Beam Katana Chronicles. Esto es Zona Gamer. gamers, gamers. Pues esta rola de No More Heroes, bastante breve, pero muy buena. Por acá decían, me siento elegante. Oh, tiré mi monóculo, disculpen. Imagínate desde el yate y una copa de vino. Así es, como les decía, pues aquí los queremos hacer sentir especiales, así es que, pues bueno. Bueno, gamers, dentro de la bonita familia de Reset hay un apartado, un podcast muy breve, bastante al grano, bastante bueno también, que se llama Reset Beat, el cual pues queremos darle un empuje, un empujón. Entonces, les voy a presentar el Reset Beat, uno de los más recientes, para que chequen el concepto, para que decidan, pues sí me latió, entonces me voy a suscribir en el iTunes y que me lo baje cada que salga uno, no tengo iTunes, no quiero, pero ahí en la pestaña de podcast, ahí en www.remx.com.mx, ahí hay una pestaña de podcast, pues yo le doy clic ahí y me checo los beats, a ver cuáles son las noticias más importantes, más veraces, más mejores del mundo de los videojuegos. Y pues bueno, les quiero poner uno. Les digo, uno de los más recientes para que chequen el concepto. Y pues ya regresando, vengo con los saludos. Así es que no se me vayan. Estamos en Zona Gamer. Y pues esto es el Reset. El Reset Beat. Reset MX presenta Reset Beat. Reset Beat. El podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Conexión 2012 es una expo enfocada a tecnología y videojuegos que tendrá su primera edición los días 6 y 7 de octubre del año en curso en Expo Reforma Ciudad de México, con la participación de Nintendo, Ubisoft y Máquina, entre otras marcas importantes que serán anunciadas más adelante. El horario de acceso al evento será de 10 de la mañana a 8 de la noche, y en el mismo horario estará disponible la venta de boletos en taquilla, los cuales tendrán un valor de $120. En una entrevista con Bloomberg TV, Frank Gibeau, presidente de EA Labels, habló al respecto de la nueva generación de consolas y sugirió que este ciclo está por terminar, revelando que el nuevo hardware saldrá alrededor del próximo año. Otra más de sus declaraciones que de alguna manera sugieren que la fecha de lanzamiento será en 2013. Por otra parte, el directivo aseguró que desconoce los nombres que llevarán las nuevas consolas. Recordemos que hace algunas semanas, el mismo Gibeau comentó que ya había podido comprobar la existencia de los supuestos Xbox 720 y PlayStation 4. Sega anunció el line-up de juegos que presentará durante el próximo Tokyo Game Show, el cual se llevará a cabo del 20 al 23 de septiembre. La lista está encabezada por títulos como Yakuza 5, la reedición en HD de Yakuza 1 y 2 y Phantasy Star Online 2. Por otro lado, como parte de las empresas con las que Sega tiene convenios, también llevarán FIFA 13, Medal of Honor Warfighter y Need for Speed Most Wanted. Según las cifras dadas a conocer por Electronic Arts, las ventas de Madden NFL 13 crecieron un 7% en comparación con el año pasado, esto para las plataformas de alta definición como la PlayStation 3 y el Xbox 360. También informaron que el uso en línea de Madden en su primer día creció un 28%, y que en total se han dado 665.464 interacciones sociales en Facebook y Twitter al mismo tiempo. Capcom anunció la fecha de lanzamiento de Marvel vs. Capcom Origins, que no es más que las reediciones de Marvel Super Heroes y Marvel vs. Capcom. El título estará llegando el próximo 25 de septiembre en la PlayStation Network y el 26 en Xbox Live Arcade. Además, tendrá un costo de $14.99 o 1.200 Microsoft Points. En más información de la empresa estadounidense, Atari firmó un convenio con Microsoft para llevar juegos como Pong, Missile Command y Centipede, entre otros, para navegadores y Windows 8. En este último tendrán funciones táctiles. Adicionalmente, los desarrolladores podrán crear y publicar sus juegos dentro del sistema Atari Arcade, y los títulos ya están disponibles para ser jugados en la página oficial de Atari. Para Reset MX, Moisés Situk. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. ¿Qué tal, gamers? Eso fue el Reset Beat con el buen Moisituk, que por aquí andaba, no sé si por acá sigue, que ese vato tiene creo que 17 años. Y habla como si ya fuera comentarista de televisión. Y tiene una voz acá súper... pues ya lo oyeron, bien, bien profunda. Bueno, gamers, ¿cómo andan? Por acá me recomendaron que les hiciera una recomendación. Pónganse audífonos. Si no tienen, consíganse unos, por favor, porque algunos de los temas que vamos a poner por acá de este bonito Zona Gamer número 5, pues merecen la pena ponerse unos audífonos y escuchar esos tonos. Por acá dicen el Moy tiene 17. Sí, me parece que sí. 17, 18, algo así. Bueno, gamers del mundo, como les decía, ¿cómo están? ¿Qué les parece? ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la pasaron en el día gamer? Yo me la pasé normal, jugando. ¿Cómo se la pasaron ustedes? Ya saben, @zonagamerbg, @resetmx en Facebook, facebook.com/zonagamerbg, facebook.com/reset.tv. Y pues bueno, gente, recuerden que aquí arribita hay un buzón de voz, ahí pónganle, denle, púchenle pues al botón y y mándenos qué opinan del podcast por audio. Después, por favor, manden el link a @resetmx, por favor, porque si lo ponen aquí en el chat, en lo que andamos por acá checando la escaleta, la canción, etcétera, se me puede perder. Entonces, para que no se pierda, para que no haya falla, mándenlo por favor por Twitter o por Facebook, como ustedes gusten. @resetmx, facebook.com/reset.tv. Y pues bueno, ya nos hicieron por acá el favorzote de decirnos. Kike Kabuto dice, aquí poniendo gorro con lo mismo. @Eloit me lo autorizó. Y pues como ven, esto fue lo que nos dijo Kike Kabuto. ¿Qué onda, banda del Reset? Kike Kabuto aquí reportándose. Por favor, pónganme una rolita para variar. Una de Duke Nukem 3D. Grab Bab, por favor, gracias. Ay, ay, ay. Ese Kike Kabuto pidiéndonos una rola de Duke Nukem. Por supuesto. ¿Por qué no? Recuerden que también sus peticiones de canciones pueden ser por Twitter o por Facebook para el próximo Reset, perdón, para el próximo Zona Gamer, que va a ser dentro de 15 días. Recuerden que este viernes que sigue ya estamos con Flashback. Ya el buen Euram ya andaba por acá, entonces pues ya vamos a empezar con eso. Y pues bueno, apuntada, Duke Nukem. Por acá dicen, ya van 3 veces que sale en el buzón. Ah, caramba, pues no lo dejen pues. Ustedes también ahí púchenle y digan qué canciones quieren o qué recomendaciones o lo que ustedes gusten. Por acá Héctor Zamora dice, gracias por poner la rola que te pedí, te dejo una nueva petición. Pues claro que la vamos a tomar en cuenta. Pero bueno, vamos a dar los respectivos saludos a ustedes, mis queridos gamers, que hacen el favor de andar por acá. Les agradezco, por supuesto, inmensa e intensamente. Un saludote y un abrazote, un beso a las chicas que andan por acá. Bueno, un saludón a Soldier Drake, a Abner, Alan M, un saludo y abrazo, un besote a Meyali, a Angelopolix, un saludo, Antonio X Mendoza, Atom CK, a Ausi, Calceto, un saludote, a Crushdan, a Dablu, desde allá, un saludote hasta allá, a Farrón, a Gato, gracias, un saludo, a José Draco, Josuke M, Julio Fonseca, ZG, que luego anda por acá diciendo puras incoherencias de que Sonic fue creado por Miyamoto y que que él ya vio el PlayStation 3 y el Xbox 720 y que él hizo el Wii U y no sé qué, che güey loco. Bueno, quién sabe. A Kike Kabuto, un saludote. Al Kraken, a Lala, MB03, a Michelle XP, un saludote y un besote. A Nadie, a NanoBG, un saludo por supuesto. A Rich Gannon, a Seisumaru. A ver, Seisumaru, dime, ¿es Seishomaru o Seisumaru o cómo? Bueno, mientras nos dice, un saludo a Shaq88, a SHK Virgo Dao, a Sorcer Z y a Zorrock Oliver, un saludote a todos ustedes. Bienvenidos a este podcast Zona Gamer BG número 5, Rainbow Badge. Y ustedes se preguntarán, Julio, ¿por qué Rainbow Badge? Y yo les voy a decir, pues no más porque sí. ¿Pero qué es la Rainbow Badge? Bueno, la Rainbow Badge es una medalla, la medalla arcoíris en español, para los cuates, para la banda. Y fíjense que es una de las 8 medallas oficiales reconocidas, por la Liga Pokémon de Kanto. Y pues permite a sus participantes, bueno, a los entrenadores, participar en la liga. Y esta medalla se la ganan en Ciudad Azulona, que a mí no me gusta Azulona, a mí me gusta más, si no me equivoco, es Celadon City. Y pues es, por supuesto, del juego Pokémon Rojo y Azul, o Verde también en Japón. Y por acá me dicen un saludo a Kalef, por supuesto, un saludote. Crush Dan, la H no es muda. Alan M dice, saluda a mi hermano, se llama Kalef. Ah, ya. Saludan a Nadie. Sí, acá anda Nadie. Por acá dicen, la medalla te la da Erika, exactamente. Si no me equivoco, usa Pokémon Hierba. Si no me equivoco. Pero bueno. Ah, claro, también me aclaran, también salen Silver and Gold, por supuesto. Ya por acá se emocionaron, ese gimnasio está lleno de chicas, exactamente. Y bueno, fíjense que Nano Moncada también dijo, yo voy a dar mi rola, la rola que quiero que me pongan, y pues le puse aquí en la pestaña de buzón de voz. Entonces, pues esto fue lo que nos dijo Nano Moncada a través del Twitter. Por favor, en Twitter manden su link. Y pues esto fue lo que nos dijo. Ojalá toquen el tema Chrono Cross, Scar of Time y Final Fantasy X, el tema Chusanaka. Gracias. ¿Qué hay, Ese Nano Moncada diciendo, ponme una de Chrono Cross. No alcancé a entender cuál rola, sin embargo, por supuesto que ponemos una de Chrono Cross. Bastante buena, bueno ese juego. Pero bueno, gamers, después de los saludos, como siempre, un saludote a todos. Las bienvenidas, las muchas gracias, los abrazos gamers, calurosos de agradecimiento. Les quiero comentar una última cosa antes de irnos a la tercera rola, gamer. Por acá dicen, mis días de maestro Pokémon se acabaron cuando hicieron más de 152 Pokémon. Yo creo, para mi personal punto de vista, por supuesto, que Pokémon empezó a dejar de ser bueno a partir de la tercera generación. Es decir, hasta los 250 y tantos Pokémon, hasta ahí estaba bien. Pero ya después, ya como que no. Pero bueno, la última cosa que les quería comentar es, ¿qué tal que... ¿qué tal les fue en su día gamer? Por acá me decían, para mí fue un día normal, yo no me la pasé tan chido. Pero aquí en Reset, pues nos volvimos locos. El floor manager dijo, ¿por qué día gamer, güey? ¿Por qué no mejor hacemos una semanota gamer? Entonces, aquí arriba hay una pestaña que dice Semana Gamer para que puedan participar y llevarse uno de los 11 paquetes gamers increíbles. Algunos tienen pósters, unos tienen una gorra autografiada, otros tienen pulseras. En fin, participen, no se hagan... Ay, no, es que es por Twitter, guácala. Pues bueno, también está Facebook. Ay, no, por Facebook, guácala. Bueno, ahí está Twitter. pero pues participen para que se lleven uno de estos premios. Es para toda la República Mexicana. Lamentablemente, y una disculpa para la gente que nos escucha fuera de México, es muy difícil mandar, por supuesto, las cosas por aduanas y todo ese tipo de cosas, es caro. Y tomen en cuenta que pues nadie nos paga a nosotros los envíos, es directamente de nuestros bolsillos. Entonces pues una disculpa, pero para los mexicanos, participen, no se queden fuera. Y pues bueno, vámonos con esta tercer rola que ya me habían pedido, pero pues por supuesto quedó en la lista de espera, pero ya se las tengo por acá. Es del juego Dragon Age Origins. El tema es la canción de Leliana. Y fíjense que este juego fue hecho por BioWare Edmonton y publicado por EA. Y el compositor original se llama Inon Sur, una persona que es americo-israelita. Una cosa bien rara, porque ya saben que americanos y Medio Oriente tienen sus llegues ahí. Sin embargo, esta persona tiene las dos nacionalidades. Se llama Inon Sur. Y fíjense que ha trabajado para juegos como Naruto, Rise of the Ninja, Fallout 3, Broken Steel y Soul Calibur 5. Y para algunas series de televisión, entre las que yo destaco Power Ranger. Entonces, nada más porque es de los Power Rangers, ya es mi héroe, este Inon Sur. Y pues bueno, no les platico más. Vámonos con el tema de Liliana del juego Dragon Age Origins. Bienvenidos, muchas gracias, un saludote. Bienvenidos a Zona Gamer. Y pues vámonos con la rolota. ¿Qué tal les parece esa rola original, gamers, del juego Dragon Age Origins? Por acá seguimos escuchando sus comentarios, Twitter, Facebook, buzón de voz, por donde quieran decirnos lo que quieran. No obscenidades, por favor, hay gente sensible. Y bueno, la rola que sigue es de juego The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ya saben que hago una votación, bueno, se hace una votación en Facebook y cada quien ahí le pone el juego que quiere. Y pues ganó Zelda. Generalmente siempre mencionan Zelda. Entonces, pues Zelda. Por acá decían, esa rola es para aburrirme. Digo, para relajarme. Pues sí, es una rola bastante tranquilona. Sin embargo, esta rola de Zelda, los va a prender ahorita. Ya saben, una rola en metal. Bueno, no es metal tan metal. Es más bien rockera. Ya, rockera nomás. Y pues bueno, este juego salió en 1998 para el Nintendo 64. El remixer se llama Darangen. Y pues el compositor original es Koji Kondo, por supuesto. La canción es el Gerudo Valley. Así es que todo mundo prendido con esta rola. Falling Back de Zelda Ocarina of Time. Y fíjense que lo importante de esta rola es que tiene letra. Entonces, pues bueno, los dejo con... Por acá dicen un podcast de música de videojuegos sin música de Zelda. ¿Cómo creen? Por acá dicen, checa Jim Cook, ya lo tengo, es muy bueno. Muy bueno. Pero bueno, vámonos con Falling Back. Esto es Zona Gamer. Falling back to you. Falling Back, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Por acá ya andan diciendo que el güey que canta muy desanimado. Y pues sí, tienen mucha razón. Solid Drake dice: bueno gente, nos vemos mañana madrugo a intentar matar al nuevo presidente impuesto de México. Un saludote a Solid Drake, que te vaya bien. Y bueno, decían por acá que el güey que cantaba decía: falling back to where I... ¿Ya nos vamos, güey? ¿No? Ah. Acá todo desganado. Pero la rola vale la pena. La letra, como decían por acá, no vi quién decía. El arreglo está padre. Pero no se me desanimen, porque como les dije, ganó Zelda y me recomendaron otras, entonces ahí se las voy a poner, unas rolas donde van a cantar y de verdad se les va a salir una lágrima y no lo van a querer admitir. Así es que bueno, vámonos con la siguiente rola, que es una sugerencia desde luego, y se llama Wet Dreams, o sea, si es el DMS, Sueños Húmedos. Del juego Castlevania Symphony of the Night. Por acá dice: no pusiste la de Mega Man que dije. ¿Hay una de Mega Man? Hay una de Mega Man en mi lista de reproducción. No sé si es la que tú me dijiste. Sin embargo, pues ya saben, Facebook, Twitter, buzón de voz, por donde quieran. Vamos a poner las rolas. Ya tengo las dos rolas del buzón de voz, sin embargo, las que se vayan acumulando se quedan para el siguiente, no se preocupen. Y pues bueno, vámonos con Wet Dreams, les decía, de Castlevania Symphony of the Night, que es un juego que yo no terminé. Debo admitir que esta lista de reproducción, esta lista de reproducción que tengo aquí, me parece muy interesante en lo personal, porque hay juegos que no he tocado, como este Castlevania Symphony of the Night. Lo jugué una vez y me latía porque podías correr y hacer algunos ataques como tirarte al suelo y luego brincar con un puño. Ese tipo de ataques que yo no había visto en Castlevania. O sea, yo jugué el 1 y se me hizo muy lento. El personaje caminaba muy lento. Entonces eso a mí no me latía tanto. Pero en este se cambió eso. Y es lo único que me acuerdo. Ah, me acuerdo de otra cosa. Las voces eran lentas y sentimiento tal cual. O sea, llegaba el del látigo, no me acuerdo, perdónenme, contra Drácula y prácticamente le decía: ah, sí, te voy a matar, eres un maldito. Y Drácula decía: sí, yo no quería estar aquí, no sé por qué los humanos me revivieron, qué malos son. Y el otro decía: no, pues yo te voy a vencer porque eres el malo. Qué mal que me quieras vencer, pero yo soy Drácula, yo te voy a pegar más fuerte. Y pues algo así como de las voces raras. Pero bueno, vámonos con Wet Dreams Symphony of the Night. Espero que la disfruten y pues seguimos en este podcast bonito. Vámonos con la rola. Castlevania Symphony of the Night. Les comentaba por acá que esta canción se componía de dos canciones, Dance of Pales y Wandering Ghosts. Y pues bueno, los arreglistas son The Bad Dudes, así es que por ahí búsquenlo. Ahí les dejo el enlace en el chat y aquí ha de estar en la descripción un enlace que te llevará a un archivo en el cual estará este link para que los descargues. Y pues nada, para seguir en este mood de música yacera, vámonos con la siguiente rola del disco que se llama Gyakuten Meets Jazz Soul. O sea, Ace Attorney en jazz. La rola es la canción número 8 que se llama Godot, The Fragrance of Dark Coffee. Y pues, les decía, es de Ace Attorney, una serie muy famosilla, de la cual pues yo no he tocado ningún juego. Pero ustedes, por supuesto, cuéntenme ahí, ahí en Facebook, en Twitter, ¿qué les parece Ace Attorney? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Está padre? Por acá Héctor Zamora dice: ¡qué buen arreglo! Odio no poder unirme al chat en mi cel. Fíjate que es un problema. Hay mucha gente que está en móvil y no puede estar en el chat, pero pues un saludote, Héctor. Y pues seguimos leyendo sus comentarios por acá. Mónica Meneses pide una canción de Silent Hill. Ya le comentaba también que las anoto para el próximo, porque pues este Zona Gamer ya está puesto, ya está con las recomendaciones de las personas que en la semana, a lo largo de la semana o en el pasado podcast me pidieron las canciones. Y ya se les fue también la oportunidad de las dos canciones que íbamos a sacar del buzón de voz. Recuerden, buzón de voz aquí arriba, dejen las canciones que ustedes quieran. Y pues bueno, vámonos con esta rola yacera de Ace Attorney para seguir con este mood yacero. Se llama Godot, The Fragrance of the Dark Coffee. Esto es Zona Gamer, muchas gracias por sus comentarios. Y pues seguimos por acá. Vámonos con la rola, pues. Thank you. ¿Qué tal con esa deliciosa canción yacera de Ace Attorney? Por acá decían que andamos muy sexosos, yaceros en esta primera parte de Zona Gamer. Pues sí, fíjense que está padre. Por acá dicen, se oye chido el bajo. Por acá dicen, caminando sexy de traje por la calle a media luz, fumando un cigarrillo tan elegante, mandándole una bebida a la mujer de la mesa del rincón. Ah, por acá decían, disculpe, distinguido caballero, ¿me podría traer un whisky en las rocas? Escocés, por favor. Por acá decían, haciendo la narración de trágica del detective. Bueno, pues eso fue esta parte yacera de este bonito podcast Zona Gamer. Por acá dicen, acercándose a la barra del bar, hola Julio, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Gustas una copa? No, gracias, debo llegar sobrio a transmitir Zona Gamer. No vaya a ser que llegue como el Uram. Bueno, gamers, recuerden, dice por acá, el chat falla mucho a todos, no entiendo. Ah, el chat me falla. Vale, pues denle refrescar F5, para que se reinicie. Pero mientras tanto, vámonos con una rola de un juego, Outrun. La canción se llama Passing Breeze y es también como medio tranquilona, pero recordándonos más bien un poquito a los temas tropicales que hay en el juego. El juego Outrun, que salió en 1986 por Sega para las arcadias. Y no sé si ustedes recuerdan, no sé si escuchen el flashback. Ahí en el flashback A Link to the Past, ahí hablamos del juego Outrun y de lo que nos pareció en este juego. Y decíamos que era un juego muy curioso, más bien de supervivencia, más que de carreras. Y para las arcadias que a mí me requete encantan, que es todo el mueble completo, como si estuviera sentado en el carro y manejando, con esas tonadas caribeñas que tiene el juego, la música muy padre. Y pues bueno, los dejo. Bueno, vámonos con esta de Outrun. Bastante buena la rola. Por supuesto, espero que la disfruten. Y ya vamos acercándonos hacia la mitad de este bonito podcast. Un podcast que ha empezado medio de cero, pero ya verán que se compone ya llegando a las mejores rolas, que es después de la mitad. Entonces vámonos con esta que se llama Passing Breeze y pues disfrútenla. Bueno, gamers, Outrun Passing Breeze, un juego bastante padre. Y fíjense que la canción que sigue, ya me andan por acá diciendo que se están aburriendo y que arrullador anda acá el Zona Gamer, que necesita meterle turbo a este juego. Denme chance. La siguiente canción, o sea, denme chance la siguiente canción y ya luego ya venimos con unas bien prendidotas. Por acá decían, quiero metal. Va a haber metal, pero aguántenme. La siguiente rola también es un poco tranquilona, pero pues me la recomendaron por ahí, entonces vamos a ponérsela. Es del juego The Legend of Zelda de Wind Waker. Les decía que hoy vamos a tener bastante Zelda. Por acá decían, nah, está chido así, es algo diferente. Pues sí, es algo diferente. Y por acá me preguntan, Julión, me preguntan, oye Julión, ¿cómo se llamaba la rola anterior? La del bar. La del bar era la de Turnabout Jazz Soul. Búscala como Godot, The Fragrance of Dark Coffee, de Ace Attorney. Ahí en YouTube, ahí la encuentras y está pues bastante buena. Pero bueno, vámonos. Por acá también dicen, queremos Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon. También va a haber Pokémon, no se me alteren. Va a haber de todo, ya metimos jazz, hay unas rolas chidas. Ya tuvimos acá unas canciones también cantadas, medio tranquilonas, una de Zelda bien prendidota, Space Invaders al principio. Pero bueno, vámonos con esta rola que se llama Larutos Lament. Y fíjense que esta rola me latió mucho el arreglo. Por acá me dicen, pero con tonito de huelga, o sea, queremos Pokémon, y por allá, queremos metal. Bueno, después de esto, les digo, me lo tiro mucho el arreglo, escuchen perfectamente, pónganle mucha atención a la voz. Es un arreglo que vale por su voz de la chica que hace el arreglo, no como la de hace rato de... No, esta vale mucho la pena. Y fíjense que se llama Larutos Lament y es Naruto en el juego de The Legend of Zelda de Wind Waker. Es la sabia de la tierra, o The Sage of Earth, en el juego, quien se cuenta que Ganon la mató por andar protegiendo la espada maestra y su espíritu quedó sellado en el templo de la tierra. Y pues por supuesto su nombre nos recuerda a la antigua Sage de Ocarina of Time, Ruto, y por supuesto que también es una Sora. Es, si no me equivoco, la única Sora que sale en The Wind Waker, si no me equivoco. Probablemente sí me equivoqué y salga otra, pero son contadas las Soras que salen ahí. Entonces, bueno, vámonos con este lamento de Naruto, una rola bastante buena. Escúchenla, no es muy larga, y ya después venimos con las rolas prendidotas. Naruto's Lament, The Legend of Zelda de Wind Waker. Thank you. Por aquella me dijeron: ¿qué diferencia de voces, señor locutor? Hablando, por supuesto, de la otra rola que pusimos, de Zelda, en donde cantaban y cantaban medio desganados. Y les decía que esta rola valía quedarse por la chica que cantaba la letra. La voz, el arreglo, pues, está bien padre. Y fíjense lo que dice, está en latín. Y dice: ad idem, ad infinitum, in memoriam, cor unum, vi et armis, vale. Que es algo así como con la misma idea, de la misma mente, sin límites, en memoria, un corazón, por fuerza y armas, hasta siempre. Es una traducción medio chafona, pero pues ahí está. Lo que pasa es que el latín, tanto griego como latín, se le puede dar una interpretación enorme. O sea, ustedes ven una letra y puede ser mil cosas. Sin embargo, pues ahí está. Y pues bueno, gente, ¿cómo dicen por acá? Clases de latín y alemán en Zona Gamer. Hombre, pues cómo no. Y además les comparto música. Imagínate todo eso. Entonces, bueno, gamers, recuerden que hace unos días fue el día gamer, el día del gamer. No fue feriado, qué triste. Algunos tuvimos que andar ahí todavía chambeando. Pero bueno, recuerden que aquí arriba pueden participar en la Semana Gamer para que se lleven unos premios increíbles, un paquetote. Y está en Facebook, en Twitter, así es que no hay pretexto para que no participen. Y pues bueno, gente, hace como una semana y media, hace como unos días, dejémoslo así, se dio el anuncio de que Square Enix había abierto una página. Por acá dicen: ahora enseñan arameo. No, pues ese sí está canijo, ¿eh? Bueno, les decía que se dio el anuncio que iba a salir The World. Bueno, una secuela de The World Ends With You. Este juego padrísimo que mucha gente ya lo convirtió en culto, de hecho. Yo andaba súper hipeado, súper hipioso de por qué iba a salir. Y dije: no puede ser, por fin va a salir una secuela. A ver para qué consola. Y nos sueltan así una bofetada así de que no era precisamente una secuela. Era una reedición para iOS del juego. Y todos nos quedamos como de: no manches, ¿por qué nos haces eso? Pero bueno, hace como unas horas yo leí por ahí que al final se daba una referencia que daba pie para una secuela. Y yo comentaba en Facebook hace unos días también que probablemente iban a sacar este remix para que la gente se hipeara con el juego y ya después sacar una secuela. Esperemos que de verdad saquen una secuela, pero bueno, mientras tanto, nosotros vamos a recordar el soundtrack del primero. Por acá dice: fue la misma patada en los H... que con el juego social de Mega Man. Pues sí, fue bastante triste también eso de Mega Man. Pero bueno, así son las compañías, así mueven sus cosas. Ya depende de nosotros comprar sus productos y decirles si me gustó, no me gustó. Pero bueno, vámonos a recordar The World Ends With You con esta canción que se llama Give Me A Chance. Es una canción que sale en el juego cuando estás peleando, mientras peleas. En ese sistema de peleo, en este sistema de pelea bastante raro, innovador, como que tienes que partir tu cabeza en dos. Por acá dice: nadie, nos vemos ahora sí, se cuidan mucho, nos vemos. Hasta luego, nadie. Muchas gracias por andar por acá. Pero bueno, mientras tanto, los que se quedan, les decía, el sistema de batalla, el sistema de batalla bastante raro. Mientras tú peleabas para abajo con el stylus, arriba tenías que usar el pad direccional para también hacer combos. Y era bastante difícil. Tienes como que partirte a la mitad y estar pendiente de las dos pantallas. Pero no les digo más. Vámonos con esto. Give Me A Chance. The World Ends With You. Gracias por andar por acá, gente. Un saludote y pues vámonos con esta rola de The World Ends With You. Give me a chance. Cobras, cohorts, sold up, though, find a mark. Mother, mother, Cobra, gotta stop at the night. Check out for the DJ. With allergies from lollies, it's just your alley, baby. Give me a chance, take me deep. Why do the bitch all the wine? Do my yume or a thought she model? So never get a model, tell me some letters, yo. You make me July, need a demo not address the winter wars. Give me a chance, need a little show, but I'm a dress of wear. Chance, es algo así como, pues dame chance, güey, ¿no? Bueno, gamers, the world ends with you. Hemos llegado, pues, por acá, Elber anda perdidísimo. Creo que estamos en el flashback, estamos en zona gamer. Dice, ya es sábado. Anda diciendo por ahí que el, en diciembre de evaluación. Por acá Calcieto dice, bueno, camaradas, mi jefa de templo, o sea, mi mamá, ya me mandó a una misión ultra imposible, dormir. Nos vemos el próximo viernes, gracias por las rolas, descansa, un saludote, gracias por quedarte por acá y pues igual lo escuchas ya cuando esté posteado acá completo, ¿no? Por acá Da Blue dice, 1 de la mañana para mí, no sé si solo exagero. Ah, perdón, no sé si solo dormir o liberar mi mente y mi existencia del estrés con el mejor podcast de la web. Pues muchas gracias por los halagos. Pero bueno, hemos llegado a la mitad del podcast. Vámonos con este par, con este par de rolas primero, de un grupo que se llama I Am Error. O sea, yo soy error. Si recuerdan en el Zelda 2, hay una persona que te dice, yo soy error. Y nada más así. Y ya. Fue todo lo que dijo el tipo. Y estas personas, es un grupo de Cheap Break, que usaron ese nombre. Y es de Nintendo Core o Nintendcore. Es decir, que usan tonadas de chiptune, de sonidos de juegos, pero metiéndoles metal. Y pues el disco se llama Super EIA Alpha. Y pues las rolas se llaman chistoso. Por ejemplo, hay una rola que se llama Metapod seguro pateó tu trasero cuando eras niño. Y otro tipo de rolas medio raras. Los dejo con Yo Soy Error. Les dejo el enlace para que bajen algunas rolas y lo chequen. Llegamos al intermedio y la seguimos con Zona Gamer. Gracias por quedarse por acá. Un saludote a todos. Ya es tarde, empezamos tarde, una disculpa, pero ojalá se puedan quedar al programa completo para que pues chequen estas rolas. Pero bueno, vámonos con Yo Soy Error. Esto es Zona Gamer, gracias por quedarse por acá y pues continuamos. Estás escuchando Zona Gamer. Continuamos. ¿Qué tal, gamers? Hemos regresado de este corte musical. Al principio escuchábamos I Am Error con ese Nintendo Core Metal de que combina metal con chiptune. Y lo que acabamos de escuchar es de un artista que se llama Saber Pulse, que se llama en realidad Ashley Charles. Es un londinense, es un inglés, mejor dicho. Es un músico que crea música electrónica a partir de nueva y vieja tecnología. Es decir, agarra su Nintendo Game Boy y algunos instrumentos secuenciadores modernos. Y pues suena bastante bien, ¿no? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció? Hemos llegado pues a la segunda mitad de este Zona Gamer. Nos hemos ido bastante rápido. Por acá andan diciendo que sí, que está muy padre. Pero bueno, vámonos con la siguiente rola para bajarle un poquito al mood a esta rola. Es del juego Final Fantasy Versus 13, o sea, Final Fantasy 13 para los cuates. La canción se llama Somnus Memories Y fíjense que yo escuché este arreglo en piano y me gustó mucho. Por acá dice Rich Gannon. Sale gamers, los dejo en el chat, los sigo escuchando en el iPad, bonita noche. Sale pues Rich Gannon, ahí nos seguimos escuchando. Por acá preguntan, ¿la segunda mitad? ¿Acaso hay tercera mitad? Probablemente. Bueno. Entonces, Somnus Memories de Yoko Shimomura. Este arreglo en piano que me gustó bastante. Y fíjense, celebrando los 25, si no me equivoco, años de Final Fantasy. Con este paquetazo que va a sacar Square. Con todos los juegos de Final Fantasy en su versión original. Es decir, salió para Play 1. Ahí va el disco para Play 1. Si salió para PSP, ahí va el juego para PSP. Si salió para Play 3, en fin. Ahí van los juegos. Y yo me pregunto, ¿cuánto va a costar esa cosa? ¿Cuánto va a costar ese paquete? Por ahí decían que va a costar un ojo de la cara. No, perdón, que va a costar tres ojos de la cara, un páncreas y un riñón, me parece. ¿O era el vaso? Algo así. El caso es que va a estar increíblemente, bueno, para como yo creo, caro. Pero bueno, vámonos con Somnus Memories de Final Fantasy Versus 13. Y pues nada, seguimos en Zona Gamer, gracias por quedarse en esta segunda mitad. Por acá dicen $450. Pues no sé, a mí se me hace bien cariñoso. No sé qué ustedes, qué piensan ustedes, pues. Por acá dice, va a costar un kilo de huevo. A lo mejor sí. Bueno, Somnus Memories de Yoko Shimomura, Final Fantasy. Esto suena gamer. Y pues continuamos. Somnus Memories es un arreglo para piano de una de un juego Final Fantasy Versus 13. Y por acá decían, Final Fantasy me dejó de interesar musicalmente desde el 10. Y el contraste, por acá decían, los temas de Final Fantasy son tan geniales, tan relajantes. Pues cada quien, por supuesto, la opinión de cada quien es muy importante y muy respetable. Yo en lo personal no soy muy fan de Final Fantasy, pero por los juegos, no soy muy fan de Final Fantasy en sí. Pero hay algunos temas que he escuchado y que me laten bastante. Y Somnus Memories es uno de ellos, me gustó este arreglo en piano. Pero bueno, la siguiente rola también es bastante tranquilona. Es del juego Silent Hill Origins. La canción se llama Illusion in Me. Y fíjense que este Silent Hill es el segundo Silent Hill que juego, de hecho. El primero fue Shattered Memories. Y me gustó mucho el ambiente. Y fíjense que estoy esperando con muchísimas ganas la película que va a salir de Silent Hill, a ver qué tal está. Porque fíjense que a pesar de no haber jugado los otros Silent Hill, salvo este, el Origins, y les digo el Shattered Memories, que a lo mejor los meros fans me van a decir que no son precisamente los mejores Silent Hill. Aún así soy muy muy fan de la franquicia, soy muy fan de Silent Hill. Y fíjense que ya se enteraron que va a haber la VCon, la Video Games Convention, supongo. Y va a venir Akira Yamaoka, si no me equivoco, y Mary Elizabeth McLean. Entonces va a estar muy muy bueno. Ya me entró la duda si van a venir o no. Ay, si ustedes saben, corríjanme si va a venir Akira Yamaoka y Mary Elizabeth McLean. Pero bueno, vámonos con esta rola bastante tranquilona de Silent Hill Origins. Gracias por quedarse por acá. Les mando un saludote y pues vámonos con la siguiente rola. Turns to ash. emptiness, dead eyes and lost what you found. Maybe there on the edge is your hope, but you don't look down. Why? There you go, saying no. My life unclear. Or could it be maybe something as a whole of me? Silent Hill Origins, Illusion in Me, de Akira Yamaoka, y quien canta es Mary Elizabeth McLean, que también se echa muchas otras canciones de Silent Hill, cantándolas por supuesto. Y fíjense que escucharon el organillo, bueno, el sintetizador del final, es muy de Silent Hill, muy de Akira Yamaoka, de que te deja absolutamente sin audio y de pronto ¡pum! Y tú así de, oh, bueno, ya se acabó. Y de pronto otra vez, pum. Y así, como que manteniendo el suspenso de Silent Hill. Pero bueno, no se me anden durmiendo. La siguiente rola es para que despierten. Nada más les voy a decir cómo se llama. The Mushroom Kingdom Skate Park. Es del artista Carbohydrum, que arma varias canciones metiéndoles un toquecillo de metal. Así es que vámonos con esta rola para que despierten. Y ya para llegar hacia las últimas canciones de este bonito podcast Zona Gamer. Gracias por quedarse como siempre. Andamos hablando por acá de la V-Con, de Akira Yamaoka, de Koji Kondo, que si va a venir, que si no va a venir. Bueno, de Koji Kondo, que si viene, por favor, por favorcito. Pero vámonos con esta siguiente rola para que se prendan. Es muy breve, es nada más para darles el empujoncito. Por acá dicen, sigo esperando el opening de Chrono Cross. No había entendido qué canción de Chrono Cross me pediste, pero ya te traigo una aquí. Te la pongo, pero dame chance. Y mira, vamos a hacer esto. Si no te late, para el próximo Zona Gamer te pongo el intro, el opening. ¿Vale? Mientras tanto, vámonos con The Mushroom Kingdom Skate Park de Carbohydrum. ¿Han puesto algo de Final Fantasy? Sí, un tema Somnus Memories, buenísimo. Vámonos con esta. Y pues un abrazote. Vámonos con Carbohydrum. Pepsi Man. Así es, otra vez acá en Zona Gamer, pero la versión techno. Por acá ya dijeron, me encantan los comentarios en el chat. Por acá dice que se avienta un mortal invertido y baila sobre la mesa. Random Dance, Gamer Dance, Dance Dance Revolution. ¿Se imaginan esta canción en Dance Dance Revolution? Dicen por acá, moviendo las patas así. 5. ¿Quién sabe cómo le hacen? Pero 5 botonazos por segundo, así. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Como diría Pepsi Man. Bueno, la siguiente rola es del juego Mega Man X. Del disco que se llama Maverick Rising. Perdón, es que estaba leyendo sus comentarios increíbles, como siempre. Bueno, Mega Man X Maverick Rising. La canción se llama I Am The One Who Designed and Built Mega Man X. O sea, yo soy el mero chido, el que hizo y construyó a Mega Man X. ¡Qué tranza! Así, tal cual. Es del Mega Man X4 y de Mega Man X5. El tema del Dr. Light. Este tema de este profesor, de este doctor, perdón, que construyó a Mega Man, como dice la canción. Y fíjense que estos Mega Mans X, el X4, el X5 y adelante, no son precisamente mis preferidos. Mi favorito es el X, el X1. Todavía tolero el 2 y el 3, pero ya el 4, 5, etcétera, etcétera, como que no me late tanto. No los he jugado. Sin embargo, sí he visto videos y comentarios, por supuesto. El 5 sí lo jugué. Y se me hizo una cosa rara. Porque no es el mismo diseño de voy, mato a todos los jefes, adquiero sus habilidades, luego voy a la fortaleza del jefe y ya mato a los otros 8 otra vez. Y luego unos jefes difíciles y luego ya llego con el jefe. Sino que aquí se plantean las cosas. O sea, si te equivocas, la trama cambia, los escenarios cambian, ya no puedes regresar. Y eso se me hizo interesante, pero no precisamente bueno. Entonces, bueno, los dejo con este tema, esta combinación de temas del Dr. Light, del Mega Man X4 y X5. Ojalá les guste. Y pues vámonos con esta rolota. We'll be right back. My name is Thomas Light. I am the researcher who designed and built Mega Man X. Mega Man X, X4 y X5, el tema del Dr. Light, como ya nos dijo aquí al final, I am Thomas Light. Y bueno, las opiniones por acá divididas, algunos dicen que el X4 es uno de los mejores, algunos dicen que del X3 para atrás, algunos dicen que todos están buenísimos. Por supuesto, como dicen por acá, Mega Man X Forever. Mega Man X es una franquicia bastante buena, y qué lástima el anuncio de Mega Man X, ¿cómo se pronuncia? X-Over. O sea, porque ya se acabó. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Ojalá salga algo bueno. Por acá dice perfectamente, podrían jugar el que salió para PSP, el Maverick X Counter, para simular los primeros. Pero fíjate que ese Maverick X Counter le quita muchísimo de la magia que tiene el Mega Man X original para el Super Nintendo. La música no es la misma. Las armaduras no están en el mismo lugar. Que bueno, eso no hay tanto bronca. Pero los personajes hablan. Y eso a mí se me hizo raro y se me hace que sí le quita un poquito al juego. En fin, hay un montón de cosas que le cambiaron que a mí en lo personal no me gustó tanto. Pero es un buen juego. Es un buen juego, pues. Bueno, gamers, vámonos con la siguiente rola para bajarle este mood rockero a esta rola. Es una segunda rola de una que ya les pasé al principio, solo que esta se llama La Balada del Windfish, o Ballad of the Windfish, del juego A Link's Awakening, que a lo mejor por acá ya van a decir, ay, otra de Zelda, pero es que me las pidieron por acá y pues obviamente no los puedo ignorar, mis queridos gamers. Después de esta rola, venimos con otra de rock, no se me preocupen. Y ya estamos llegando al final de Zona Gamer. Muy buenas los comentarios en el chat, muchas gracias. Seguimos leyendo sus comentarios. Mientras tanto, vámonos con Ballad of the Windfish. A ver si les va a recordar mucho la que escuchamos hace un rato, porque es de la misma persona, de hecho. Pon otra de Final Fantasy, porfa. Te las apunto para el siguiente. Porque pues ya tengo acá las de las otras personas que me pidieron, pues. Entonces, pues una disculpa, pero la anoto, por supuesto, para el siguiente. Pero bueno, me preguntan por acá de los 25 años. No, esta es otra. Escúchenla. Vámonos con la rola, Ballad of the Windfish. Set me free. Ballad of the Windfish de El Beardy. Ahí las dejo el enlace y por supuesto si lo bajaste, por acá debe haber un enlace a un archivo en donde podrás ver toda la información de estas canciones. Y bueno, gente, recuerden que si quieren alguna canción en especial para este bonito podcast Zona Gamer, para el siguiente, por supuesto, escríbanos un tweet rapidito, @ZonaGamerBG, con copia a @ResetMX, o en Facebook, facebook.com/ZonaGamerBG, o facebook.com/ResetMX, perdón, Reset.tv. Ahí con muchísimo gusto tomamos nota de las canciones que quieran para el siguiente podcast. O aquí arriba, arriba del chat, hay una pestaña que dice buzón de voz. Ahí presiónenle y déjenos grabados con su propia viva y ronca voz de ese pecho, ronco pecho. ¿Qué canciones quieren? O cualquier otra sugerencia que quieran para los podcasts Zona Gamer, el Lonche, Cinemas, Flashback o el Reset tradicional. Cualquier comentario, un saludo para quien quieran, lo que quieran, ahí déjenos en el buzón de voz. Y por supuesto que lo tomamos en cuenta. Y fíjense que de ese buzón de voz nos pidieron una rola de Duke Nukem 3D. Así es que ahí va la rola que nos pidieron por acá. Regresamos todavía para un par de rolas más y ya llegamos al final de este podcast Zona Gamer VG número 5, Rainbow Bash. Y pues bueno, vámonos con esta rolita de Duke Nukem 3D. Pues eso fue Duke Nukem 3D. Para ahí el buen Kike Kabuto, que ya no nos acompañó hasta el final, pero que seguramente ha de estar escuchando esto ya grabado. ¿Algún tema de Metal Gear Solid? En lo ideal el opening de Metal Gear Solid 2. Por supuesto que ya lo anoto. Porfa, la de Final Fantasy 9 para el final o de las últimas. En el próximo Zona Gamer, ahí te la pongo en las últimas para que alcances a escucharlo, por supuesto. Need for Speed, por supuesto, también anotadísima. Y bueno, también nos pedían por acá una de Chrono Cross, que les decía por ahí que pongo esta. Si no le gusta a quien me la pidió, pues pongo la que me pidió en el intro. Me pidió el intro, entonces se la pongo para la próxima sin falla. Y pues bueno, vámonos con esta que se llama Radical Punks, para que despierten ya en el final de esta Zona Gamer. Y pues bueno, continuamos. Chrono Cross Radical Punks. Eso fue lo que acabamos de escuchar. Por acá preguntan, ¿cuántas canciones faltan? Pues mira, ya llegamos al final precisamente de este bonito podcast Zona Gamer. Tuvimos jazz, tuvimos por ahí electropunk, tuvimos metalcore, Nintendo Core, en fin. Este podcast estuvo bastante bueno, bastante variado. Pusimos unas rolas que nos recomendaron aquí en vivo y en directo a través del buzón de voz. Ay, perdón. Y pues, como les decía, hemos llegado ya al final de este bonito podcast. Espero que se le hayan pasado bastante bien. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba ZonaGamerBG, arroba ResetMX. Y también estamos en Facebook, facebook.com/ZonaGamerBG y facebook.com/reset.tv. Ustedes están escuchando este podcast en vivo a través de www.remx.com.mx. Y recuerden participar en la Semana Gamer para que se lleven un bonito paquete que puede incluir un póster, una pulsera, etcétera. También recuerden que si se perdieron algún podcast, aquí arriba en la pestaña de podcast, ahí pueden ver el archivo histórico de cualquier otro podcast que ustedes quieran escuchar. No olviden, mañana hay reset normal. El martes hay cine más, las mejores recomendaciones de películas. El miércoles está el lonche. Recuerden, videojuegos, tecnología y otra cosa, anime generalmente. El viernes regresa Flashback después de una semana ausente con el buen Euram. Ahí vamos a estar hablando de los videojuegos retro que a ustedes más les guste. Recuerden, si quieren algún juego retro, también por las vías sociales que ustedes gusten. Y recuerden también, aquí arriba está el buzón de voz. Si quieren mandarle un saludo a su novia, si quieren mandarle un saludo al Ícaros, ahí un beso si quieren. Si quieren alguna recomendación de alguna canción, si quieren alguna recomendación de alguna película, lo que ustedes gusten. Ahí en el buzón de voz nada más denle clic y pásenos el enlace vía Twitter para que no se nos pierda. Ahí con muchísimo gusto los revisamos. Por acá piden un especial de Crush 40 o un especial de Zelda. Ya había comentado en otros Zona Gamer que no me gustaría hacerlo tanto especial de Zelda o tanto un especial de cualquier cosa para que tengamos variedad de juegos. Sin embargo, si ustedes tienen alguna recomendación, por ejemplo aquí las recomendaciones fueron tirándole mucho a Zelda, entonces pusimos tres rolitas de Zelda por ahí breves, pero finalmente fueron tres. Entonces si ustedes ahí en Facebook votan por Final Fantasy, votan por Crush 40, votan por Pokémon, cualquier otro juego que ustedes gusten, se les van a poner las rolas en estos podcasts de Zona Gamer. Así es que bueno, les dejo también un enlace para que ahí entren y busquen lo que ustedes gusten en donde andamos. Y pues nada, mis queridos gamers, muchísimas gracias por quedarse hasta este final. Yo sé que a lo mejor mañana tienen que madrugar, bueno, ya en unas horas, o tienen que ir a la chamba, o tienen que cualquier otra cosa. De verdad, muchísimas gracias por desvelarse con nosotros. Y pues pasamos a despedir a la gente que anda por acá. Un saludote y un abrazo. Antonio X Mendoza, muchísimas gracias. Atom Seca, Alausi, Calceto, Crush Dan, Adashi Nomar, Adablu, Farron, un saludote. Al Gato, Ibiles, Josuke M. A Julio Fonseca, ese güey que luego anda por acá diciendo cosas feas. A Lala Lala, al Moisy Tú, que es a Moisés. Ah, escuchen también el Reset Beat. Ahí ese buen Moy nos dice las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. A Nano BG, SB Marín. Acaba de llegar Jesús GZZ. A SB Marín, a SHK Virgo Dao. Al Sorcer Z, a Tepateo, a Zero SHC y a Zorrock Oliver. A todos y cada uno de ustedes, un saludote y un abrazote. Que estén bastante bien por allá donde están, escuchando este podcast. Recuerden bajar los pasados que no escucharon. Y pues nada, la siguiente canción que vamos a escuchar es del juego Pokémon. Se llama Super Effective Battle Trainer. Es cuando te enfrentas a un entrenador Pokémon, ya sabes, vas por el bosque acá bien padre y de pronto alguien por la calle te dice, ¡oye! Y nada más así porque se le hincha la gana, te dice, te reto una pelea Pokémon y vamos a pelear aunque no quieras, así que éntrale y empieza y a pelearle, güey, porque no te queda de otra. Y fíjense que precisamente de este juego me gustaban que los temas de pelea siempre eran diferentes. Si peleabas con un Pokémon salvaje, si peleabas con un entrenador, si peleabas con un líder de gimnasio o si peleabas con un líder de la Elite Four, siempre era el tema diferente, me late mucho. Y pues este tema es de cuando peleas contra un entrenador, les decía. Entonces bueno, después de eso viene una rolita para que se duerman ya más tranquilones. Y pues no me queda más que decirles que mi nombre es Julio César. Les agradezco muchísimo el haber estado por acá. Por acá dice 0HACC. Pues yo diría, cámara murro, te puteo con mi Charizard negro. Y pues ya el otro entrenador de, ay, pues ya, pégame, va. Bueno, gamers, muchísimas gracias. Esto fue el Zona Gamer BG número 5. Un abrazote a todos. Nos vemos en la próxima. Muy buenas noches. Hasta la próxima.